Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de vacaciones? Bueno, los que están de vacaciones todavía, los saludamos también con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Como dice Silvio Rodríguez, que estamos iniciando con su música, como esperando abril. Abril ya llegó y está aquí con nosotros, y saludamos también a Joel Bonilla, que iba a decir, está también aquí con nosotros, pero él ya está desde las 3 de la tarde aquí en la cabina de transmisión, Joel Bonilla haciéndose cargo de la realización técnica. Germán Martínez Aceves también lo saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 2 del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera, transmitimos desde Clavijero número 24, donde se encuentra el edificio, la Casa de Radio Universidad Veracruzana, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Transmitimos a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y pues aquí estamos con mucho gusto regresando de nuestro periodo vacacional de una semana, de la conocida Semana Mayor, la Semana Santa, y pues estamos reiniciando nuestras labores con el placer, con el deseo de estar de nueva cuenta aquí con ustedes, aunque usted no lo crea, si se extraña no venir a las cabinas de Radio Universidad Veracruzana, pero también sabemos que es muy importante tomarse sus pausas, sus descansos, para regresar, como se dice comúnmente, cargados de baterías. Aquí es muy curioso lo que dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿no?, que se llama Como Esperando Abril, que hay que recordar, por cierto, que Silvio Rodríguez es doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana. Ahí, entre las frases de Como Esperando Abril, dice: un reloj se transforma en cangrejo. Pues bueno, pues digamos que es nuestro cambio de horario, ¿no? Y de veras que uno se, cuando menos los primeros días, sí existe un cierto descontrol, cuando menos en sueño. No sé usted cómo le van estos días, pero siempre a mí en lo particular, desde que hace más de 20 años está este cambio de horario, que se dice una y otra vez que es para ahorro de la energía y para ahorro de nuestros bolsillos, que yo nunca lo he visto como tal, o al menos no se refleja en mi economía, pero sí se siente de manera particular el que nos falta una hora, ¿no? Falta una hora de sueño, de descanso, ¿Quién me ha robado una hora en el mes de abril?, dijera Joaquín Sabina, ¿no? Pues bueno, así está. Ya en pocos días nos recuperamos. Nos quejamos a veces del cambio de horario, pero fíjense que de manera particular también, digo, uno de las cosas buenas y malas que uno vive en esta vida con esos cambios de horario, también me gusta ver la luz del día a esta hora, ¿no? Entre 7 y 8 de la, que sería de la noche, 7 y 8 está atardeciendo, y conforme vaya acercándose el verano, habrá un poco más de luz del día pasando las 8 p.m., ¿no? Que también es agradable ver esa luz en nuestro, por lo menos aquí en nuestra región. Bueno, pues estos días han sido como siempre llenos de cosas negativas y positivas. Como sabemos muy bien, empezaron ya las campañas de los candidatos que buscan la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar, Ricardo Anaya se posiciona en segundo lugar, tercer lugar José Antonio Meade, que se fue a una competencia de como atlética, donde participan 10, 12 atletas, o si fuera una carrera de maratón donde participan más de 200 corredores, estar en tercer lugar sería magnífico, ¿no? Pero donde existen solamente 3 candidatos, bueno, ahí también hay que tener en cuenta a Margarita Zavala, estar en tercer lugar pues es estar bastante bajo, ¿no? Es como que ir mal, pero ya veremos cómo van pasando las cosas en los próximos días, ya veremos cómo las encuestas empezarán tal vez a cambiar como la rueda de la fortuna. Sabemos muy bien de cómo se las gastan en todo ese manejo de información cuando se trata de candidaturas. Pero fíjense lo que pasó el día de hoy. El Instituto Nacional Electoral, que uno quisiera creer que es un organismo serio, pues resulta que el día de hoy autorizó que algunos candidatos que son conocidos por su apodo utilicen su apodo en la boleta electoral. Así vamos a ver, de acuerdo con el lugar donde usted viva y donde los candidatos a diputaciones estén compitiendo por la votación para la diputación, en algún caso senadores, se va a poder ver en la boleta el Mochilas, Fuerza Búfalo, el Cachetes, Tecmol y la Güereja. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿No es política o es pura pachanga? Bueno, eso sí, tenemos en cuenta que allá en el estado de Morelos, aunque usted no lo crea, Cuauhtémoc Blanco es candidato para gobernador, ¿no? No sabemos si van a acabar de jorobar ese estado con Cuauhtémoc Blanco, pero es el candidato a gobernador allá en Morelos, ¿no? Increíble, y por Morena, además, ¿no? Es un personaje mujeriego, golpeador, tramposo, que tiene su talento en los pies, eso sin duda hay, no cabe duda al respecto. Su talento está en los pies, evidentemente, pero no sabemos si en la cabeza también lo tenga. Bueno, va a competir para ser gobernador. Le hubieran puesto el Cuau, ¿no?, en la boleta, no sé si vayan a lograr eso. Pero bueno, así es. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, registró a Ramón Demetrio Guerrero, candidato a legislador por el Distrito 5 de Jalisco, con el mote de El Mochilas. Entonces así va a aparecer en la boleta, El Mochilas. Javier Gerardo Gutiérrez, candidato a diputado federal por el Distrito 9 de Nuevo León, pidió ser inscrito como Fuerza de Búfalo. Y Juan José Jover, el Cachetes, va a competir en el Distrito 1 de San Luis Potosí. Esto es en cuanto a diputaciones, y son por Movimiento Ciudadano. El Terrible Morales, que es malísimo comentarista en el box, por cierto, un boxeador, digamos, más o menos mediano, Terrible Morales, Eric Isaac Morales, así va a aparecer en la boleta como el Terrible Morales. En la coalición Juntos Haremos Historia con Morena, PT y el partido el PES, ¿no?, que es el partido que tiene esas tendencias de ultraderecha. Eso va a ser por el Distrito 7 de Baja California, va a aparecer como el Terrible Morales, así va a ser. Yo no sé por qué Andrés Manuel no se puso el PEJE, ¿no? Se hubiera puesto el PEJE como tal. Bueno, la coalición por México al Frente registró a Alan Jesús Falomir Hines como El Cabrito, será en el Distrito 8 de Chihuahua, y Héctor Hugo Hernández, El Naranja, por el Distrito 8 de la Ciudad de México. No, yo espero a lo mejor de repente ver a mis amigos de la Ciudad de México compitiendo por Iztacalco, ¿no? El Tortas, ¿no?, por ejemplo. No, es que qué cosas, ¿no? Y en la coalición Todos por México, donde está la Nueva Alianza, por el Distrito 2 de Morelos, va a competir Marielena Saldaña, la Güereja. Eso será, así se va a inscribir en la boleta, como la Güereja. y Geraldina Isabel Herrera se hace llamar la Yeris. Eso será por el Movimiento Ciudadano. Eso va a competir allá en el estado de Jalisco. Así van a estar las boletas. Aquí en Veracruz nos conocemos casos así, ¿no? Pero no puede darse. Si ya están autorizando que se pongan los apodos en las boletas, pues no lo dudemos. Carmen Salinas en su momento se pudo haber puesto la corcholata, ¿no? No, veas que como decía José Agustín en su tragicomedia política mexicana, es increíble todo lo que pasa en nuestro país. Bueno, uno quisiera pensar que realmente tienen propuestas interesantes, que van a ser gente que van a ayudar a cambiar esta sociedad, que tanta falta nos hace, cambiar visión, cambiar ética, cambiar valores, cambiar una forma de sociedad colectiva, una donde todos podamos participar y beneficiarnos y respetarnos, sobre todo un respeto absoluto en esta sociedad que tanta falta nos hace, ¿no? Pero pues yo no sé, la verdad no lo sé. Yo dudo que la güereja, la verdad no sé, a lo mejor nos sorprende, tenga propuestas interesantes, o el terrible Morales, a lo mejor tienen propuestas muy interesantes. Lo he visto, lo dije hace un momento, como cronista de box, es malísimo. Como cronista de box, siendo boxeador, es malísimo. En fin, así las cosas, ¿no? En este país, que pues los políticos son una cosa y nuestra sociedad, los que vivimos en la sociedad, los que hacemos la sociedad, somos otra, ¿no? ¿En qué momento vamos a pensar igual? No lo sé. Se ve como muy complicado el asunto, cuando menos en la política en México. Y entre las cosas complicadas que hay en este país está, por ejemplo, lo que sucedió este fin de semana en la cárcel de La Toma, allá por Amatlán, donde hubo un motín. Se iban a llevar a algunos presos peligrosos como el Chichi y el Cachorro, pues no dudemos también que próximamente aparezcan en la boleta, ¿no? Como el Chichi y el Cachorro, ¿no? Y iban a ser trasladados, y hubo un motín bastante severo en Amatlán, en el penal de La Toma, y hubo 8 fallecidos, ¿no? 8 muertos, entre ellos 6 policías, ¿no? Entonces es realmente terrible eso que sucede en la vida de las cárceles, ¿no? Que es otro infierno, ¿no? Es como una universidad donde en los que ingresan a la cárcel pues simple y sencillamente perfeccionan sus sistemas, ¿no? Y la policía, pues, aquella frase de Siempre en Vigilia, que hacía una parodia a los poliboses, ¿no? No, es realmente acaba siendo un cuento de hadas lo que hacían los poliboses a lo que se vive actualmente en las cárceles de este país, ¿no? O sea, esa es la realidad, mientras que los políticos, los artistas, buscan cómo tener tener un poder, una posición de poder como diputados, que llegando a ser diputados pues se las va a pasar muy bien, ya sabemos cuánto ganan y todas las canonjías que tienen a su alrededor. Mientras que pasa esto, la realidad está más complicada de lo que podrían imaginarse estos candidatos a las diputaciones, o también a las propias gobernaturas, o a la presidencia de la República. En fin, todo un complejo sistema en este país que se refleja en la clase política mexicana. Pues vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Consejo Universitario General respaldó el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. El cerebro de actores debe reaprender a ser. Esto lo dijo Francisco Everido en la Semana del Cerebro. La democracia no garantiza respeto a los derechos humanos, asegura el académico uruguayo Alejandro Pastori. La educación es indispensable para eliminar la violencia de género. Esto lo señaló la académica española Sandra López de Subiría Díaz. La violencia de género se origina en el sistema social, señaló María García Oramas de la Facultad de Psicología. Nuestra Casa de Estudios, Región Veracruz, Boca del Río y APIVER muestran resultados de colaboración. También les comentaremos que el cine ayuda a reflexionar sobre la historia, de acuerdo con lo que opina el cineasta Óscar Menéndez. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. justo el viernes, cuando salimos de vacaciones, o sea, el último día de actividades antes de la Semana Santa, se reunió el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana, presidido por la rectora Sara Ladrón de Guevara, que realizó la primera sesión ordinaria del año, en la que sus miembros respaldaron el programa de trabajo estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, y ratificaron los acuerdos promovidos por la rectoría y por las comisiones permanentes. El pasado viernes 23 de marzo, en la sala anexa de Tlacna, Centro Cultural, con la presencia de los titulares de las Secretarías Académicas y de Finanzas, los vicerrectores de las regiones y un quórum del 74% de los consejeros universitarios, se aprobó el presupuesto modificado de la institución al cierre del ejercicio 2017, que asciende a 6,280,739,000 pesos. Es el presupuesto de la Universidad Veracruzana. Y la creación de una comisión para elaborar un anteproyecto de la Ley Orgánica Institucional en caso de que la legislatura actual ratifique el decreto de modificación al artículo 34 de la Constitución Política de Veracruz. Recordemos esta propuesta de la autonomía económica universitaria. Además, informó que en la consulta para la elaboración del programa de trabajo estratégico 2017-2021 se registraron 744 propuestas, de las cuales 739 pertenecen a la comunidad universitaria, mismas que quedaron sintetizadas en 70 cuartillas que indican las líneas de acción institucionales. En ese sentido, la rectora Sara Ladrón de Guevara agradeció y reconoció la enorme participación de la comunidad universitaria en la integración de propuestas, así como la activa participación de estudiantes, académicos y trabajadores universitarios. Son las 20:19. En esta sesión, el Consejo Universitario General aprobó por mayoría de votos el presupuesto modificado al cierre del ejercicio de 2017, presentado por la Comisión de Presupuestos a través de María Eugenia Sentíez Santos, consejera maestra, y Jorlin Idalia Jiménez Mirafuentes, consejera alumna. El monto ascendió, como decíamos hace un momento, a 6,280,739,000 pesos, de los cuales 2,410,964 corresponden al subsidio ordinario, 629,675 a subsidio extraordinario y 800,000,000 a 272 a ingresos propios. Eugenia Sentíez, que es la consejera maestra, expresó que ser parte de la Comisión de Presupuestos le dio la oportunidad de conocer con certeza la situación financiera de la Universidad Veracruzana, por lo que exhortó a toda la comunidad universitaria a que si en sus entidades académicas y administrativas tienen recursos ordinarios sin ejercer, lo regresen o donen de alguna otra entidad que realmente los necesite. Asimismo, expresó ante el Consejo Universitario General que participar en esta comisión le dio la oportunidad de conocer con certeza la situación financiera de la Universidad Veracruzana y confirma la transparencia y claridad con la que se ejercen los recursos. Son las 20:21. Pasamos a otro tema. De las actividades importantes que hubo el pasado mes de marzo, pues se realizó la Semana Mundial del Cerebro. Y en este cierre de actividades estuvo Francisco Beberido Duarte, actor y dramaturgo que participó en la Semana Mundial del Cerebro, organizada por el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, con Paco Beberido dio una charla sobre las diferentes funciones que desarrolla el cerebro creativo de un actor. Fue una sesión realmente interesante. En esta Semana del Cerebro se unió los estudios del cerebro con el arte. El también escritor, editor, profesor de teatro e investigador, considerado como una de las figuras más representativas del teatro veracruzano, estuvo acompañado por alumnos del doctorado en Ciencias Cerebrales del Centro de Investigaciones Cerebrales, además de Rafael Gutiérrez Pérez y Viridiana Sánchez Zabaleta, quienes fungieron como moderadores. Francisco Beberido Duald compartió que en el medio artístico un actor no puede imitar, sino que debe encarnar a su personaje, tiene que sentirlo para poder hacer un trabajo convincente y lograr que el espectador abandone la sala enojado, llorando o feliz, que será el reflejo del trabajo actoral. Imagínense lo que hace ese trabajo actoral con el cerebro, no sé lo que puede hacer el propio actor y poderlo transmitir a la gente, ¿no? Eso es interesantísimo. Durante la charla quedó establecido que el cerebro creativo en un actor resulta bastante complejo, pues el trabajo de un cerebro que personifica o encarna a un personaje en una apuesta teatral no solo se tiene que preocupar en el cómo ni hacer las cosas sin el sentir. El actor debe tener dominio del habla, de la entonación, del ritmo y de cómo mirar. Es decir, el cerebro está encendido en múltiples áreas para llegar a ejecutar una actuación convincente. Y durante dicha interpretación, el actor tiene que reaprender a ser otra persona, sin duda alguna, ¿no? En la opinión de Rafael Gutiérrez, ejecutar un personaje equivale a realizar un proceso en el que cada actor le imprime su propio toque. Es el punto especial que hace que la interpretación de un mismo personaje sea diferente en cada país con su respectivo idioma, y eso lo hace diferente. Ahí la memoria y el cerebro son únicos para cada actor. Posterior a la charla, Francisco Beberido Duhalt, interpretó el monólogo tragicómico sobre el daño que hace el tabaco de Anton Pavlovich Chekhov, del que el personaje principal es Nyuhin Stepanovich, quien se prepara para dar una conferencia acerca de los daños que causa el tabaco a la salud, pero su vida personal va cobrando relevancia y se dedica a hablar de su mujer, de sus 6 hijas y de las urgencias económicas, y aborda su vida de esposo, menos el tema que tiene que desarrollar, que es cómo hace daño el tabaco. Un monólogo interesantísimo, y bueno, pues ahí se pudo demostrar precisamente lo que se hablaba de cómo funciona el cerebro de un actor, ¿no?, con lo que hizo Paco Beberido en este monólogo de Chekhov. Son las 20 horas con 24 minutos. Pasando a otro tema, Alejandro Pastori, de la Universidad de la República de Uruguay, destacó que en el contexto internacional, el hecho de que un país cumpla con todos los indicadores para ser calificado como democrático no es garantía de que también prevalezca el respeto a los derechos humanos. Es interesantísimo este punto de vista, porque luego hablamos de la democracia como si fuera la gran utopía, y eso vamos a llegar, y llegando, respetando todos los procesos democráticos, seremos otra sociedad. No, hay muchas cosas que hacer a la vez. Entonces, Alejandro Pastori presentó la conferencia magistral La democracia como obligación jurídica internacional, garantía de legalidad institucional o insoportable levedad del derecho internacional. Eso fue en el aula magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Desde el derecho internacional público existe un criterio único de democracia universal. ¿Están todos los estados de acuerdo en lo que es democracia? ¿Hay conjuntos de estados que están de acuerdo en lo que es democracia y otros no? Para algunos estados quizá no tiene valor la democracia, dice el maestro Pastori. A manera de demostrar que a nivel internacional no existe un criterio único de democracia, detalló cláusulas sobre el tema en tratados como el Mercado Común del Sur, el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, la Alianza del Pacífico, las Organizaciones de los Estados Americanos, la OEA, incluso citó a la Unión Europea. Si nos atenemos a la normativa internacional y vamos de la más general a la más particular, lo advertimos muy claramente. En el ámbito multilateral, es decir, las Naciones Unidas, no hay una sola mención a la democracia. No es una forma de gobierno obligatoria en el derecho internacional público. No hay norma general que nos obligue a adoptar un régimen democrático. Incluso, dijo el maestro Pastori, existen demasiados tratados con obligaciones internacionales de ser democráticos, pero no existe claridad, no existe la claridad en cuanto a la definición de hacerlo. Para muestra, un ejemplo, mientras los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur decidieron suspender de manera indefinida a Venezuela por ruptura del orden democrático, en la OEA no se logró la mayoría por el mismo fin. Eso quiere decir que para algunos países allá hay democracia y para otros no. O sea, ¿cómo se interpreta la democracia? Pues efectivamente, como podemos ver, de muchas maneras. Además, cuestionó la eficacia de las sanciones que se aplican por la ruptura del orden democrático. Continuó con el ejemplo y cuestionó, ¿ha cambiado algo en Venezuela por la sanción, entiéndase, salida, que le obligaron a Venezuela saliera del Mercosur? Entonces da la impresión de que realmente no cambió en nada las cosas, ni para los que atacan a Venezuela, ni para la propia Venezuela, cuando menos en este tema. Son las 20 horas con 27 minutos. El profesor Pastori de Uruguay, por otro lado, planteó la interconexión entre democracia y derechos humanos, toda vez que es bastante difícil sostener que un país es democrático por el hecho de que en él se desarrollan procesos electorales, si a la vez no existen todas las garantías de respeto a los derechos humanos. A propósito de ello, citó a Singapur y a China, países donde tienen un partido único que siempre gana las elecciones. No obstante, son potencia mundial en varios índices de desarrollo. ¿Alguien dice algo? Nadie. Todo el mundo dice qué lindo sería ir a vivir a Singapur, ahí donde está prohibido fumar y los derechos del fumador no son respetados. Para el maestro uruguayo, maestro Pastori, son otras concepciones respecto de los valores que deben prevalecer en la sociedad, y de eso se trata cuando se habla de democracia material y sustancial, pues mientras que para el mundo occidental la libertad de expresión es básica, no es así en todo el mundo. Es más, los hay en el norte de África y Medio Oriente, donde las sociedades se rigen por la voz de Dios. Esa voz de Dios es primero y la del pueblo después. Podemos exportar la democracia occidental en países donde el orden de los factores es importancia, es otro, precisamente. En ese sentido, recalcó el maestro Pastori, que el modelo democrático occidental no es aplicable en todos los países. Lo que sí debería ser así es el respeto a los derechos humanos. La democracia en sí no asegura el respeto a los derechos humanos. Lo que sí parece es a la inversa. El respeto a los derechos humanos parece florecer mucho más en gobiernos que provienen de regímenes democráticos. En realidad, van juntos, pero pueden no ir. Depende de la sociedad en que estemos y la situación particular. A manera de conclusión, el maestro Pastori, de Uruguay, se pronunció por trabajar a favor de la democracia, pero con criterio y sentido común a la hora de definir a qué se refiere el aplicar sanciones a los países que no se sujetan. No dejemos librado al poder político la determinación de la democracia con tanta discrecionalidad, dijo el maestro Pastori, y propuso que en las cláusulas sobre el tema, en los diferentes tratados internacionales, exista la figura de un tribunal independiente para poder ajustarse precisamente a los procesos democráticos. Para muestra, citó el caso de Brasil, donde destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff. Fue un proceso cuestionado. ¿Estuvo bien? ¿Fue democrático? No se planteó en el Mercosur, en la OEA ni en la UNASUR. Jamás hizo esa consulta, pero sí se logró destituir de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff allá en Brasil. Son las 20:29. Pensamiento universitario. A veces pareciera que es una tarea muy compleja, difícil de cumplir, el respeto a los derechos humanos. Y ese es un punto básico, fundamental, para poder crear una sociedad donde podamos ser iguales, equitativos. Y justo el tema de derechos humanos es un tema ausente, por cierto, cuando menos no lo he escuchado, en los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, dentro de ese gran tema de los derechos humanos está obviamente también los derechos de las mujeres. Y aquí vamos a comentar lo siguiente. Sandra López de Subiría Díaz, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de España, aseveró que la educación es indispensable para eliminar la violencia de género y que la sociedad debe suprimir la tradición patriarcal que fomenta actitudes machistas. Aquí en su país, desgraciadamente, en los meses recientes, ha aumentado el problema de violencia de género y de manera drástica, muy drástica. Podrán existir leyes que declaren la igualdad entre hombre y mujer, pero no podrán manifestarse si no se modifica la estructura social y la educación, dijo Sandra López de Subiría. La académica española impartió la conferencia Reflexiones en torno a la legislación de violencia de género en España. Eso fue en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, la cual fue organizada por la Coordinación de la Unidad de Género, el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad y la Facultad de Derecho. La conferencista española habló acerca de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género allá en España, que entró en vigor el 29 de enero del año 2005. Explicó precisamente la catedrática Sandra López que esta ley ha servido para sensibilizar a la sociedad española acerca de la violencia de género. Sin embargo, no ha tenido una aplicación efectiva, ya que desde que entró en vigor no han disminuido significativamente las víctimas mortales por esta problemática. Sandra López opinó que en México la violencia de género es más preocupante que en España, sin duda alguna. Debido a las altas cifras registradas, a esto se suma que la población mexicana tiene un alto grado de desconfianza en sus autoridades policiales. Si los miembros de la sociedad no pueden acudir a las autoridades cuando son víctimas de un caso de violencia, se debe modificar incluso la estructura del Estado, dijo López de Subiría Díaz, quien también reiteró que la educación global es indispensable para que la igualdad entre hombre y mujer sea efectiva. Debe comenzar en casa y ser reforzada en los centros de estudio e incluso, evidentemente, en los medios de comunicación. Son las 20:32. Sobre este tema, María José García Oramas, académica de la Facultad de Psicología de nuestra Casa de Estudios, explicó que la violencia de género se origina en el sistema social y en la forma en que éste se encuentra organizado. La sociedad mexicana normativiza una forma de identidad y de orientación sexual centrados en la figura masculina, en la que el hombre es el patriarca que cuida y protege a todos. Eso lo dijo María José García Oramas en la mesa redonda Violencia de Género en México y España, realizada por la coordinación de la Unidad de Género, el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad y la Facultad de Derecho. Esta actividad se desarrolló en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Información, la USBI, aquí en Xalapa, con la participación de Sandra López de Subiría Díaz, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de España, bajo la moderación de Rebeca Contreras López, que es académica de este Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. María José García Oramas señaló que la sociedad mexicana se rige por un sistema machista que origina una violencia estructural, aunque ello no significa que todos los varones sean victimarios ni todas las mujeres víctimas. También mencionó que en México se debe pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva, lo cual se traduce en la implementación de un marco legal que proteja y haga diferente la vida cotidiana. En el país, dijo García Oramas, existen tipos de violencia contra la mujer que no se han legislado. Está, por ejemplo, la violencia económica. Un ejemplo de ello se da en el cuidado a las personas, trabajo en el que las mujeres realizan las dos terceras partes a nivel formal e informal, que no es reconocido y mucho menos remunerado. Otro tema que requiere atención es la tipificación y sanción penal del feminicidio, así como la aplicación de los mecanismos de alerta de género. Se encuentran muchas dificultades para que los procuradores de justicia comprendan las características del feminicidio, debido a que existen prejuicios discriminatorios. María José García Oramas hizo hincapié en la necesidad de que los operadores jurídicos realicen esfuerzos adicionales para acreditar los feminicidios y así atacar este grave problema. Son las 20:35. Siguieron esta mesa redonda. Sandra López, que es la académica de España, señaló que precisamente en su país se entiende como violencia de género a aquellos actos contra la mujer cometidos por el simple hecho de serlo, o que afectan de manera desproporcionada a la población femenina. Informó que del año 2003 a la fecha se registran en España más de 800 víctimas mortales a causa de la violencia de género, mismos números de asesinatos cometidos por el grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna, el ETA, en un periodo mucho mayor. Entonces dice López de Subiría Díaz que la mayoría de las víctimas de violencia de género tienen entre 21 y 40 años y más del 50% mantuvo una relación o convivía con su agresor. La catedrática española explicó que la violencia es común en los divorcios, cuando la separación es inminente y el hombre siente que pierde poder sobre la mujer. Para la ponente, los medios de comunicación pueden contribuir a reducir la violencia contra la mujer si dejan de usar su figura como objeto, si no sexualizan y estereotipan su figura y si tratan de manera adecuada la información relacionada con esta problemática. Para concluir, dijo la catedrática española, que la violencia es un problema público que afecta a todos, aunque ocurra mayormente en el ámbito privado, por ello es necesario que los miembros de la sociedad se cuiden y protejan mutuamente. Bueno, todos los días, si lo vemos en la nota roja, todos los días en nuestro país, podemos ver ataques a las mujeres de manera violenta. Y hubo un caso que ejemplifica todo ello, ¿no?, que llamó mucho la atención, pasó en la Ciudad de México. En la famosa calle de Reforma, en una plaza comercial, de repente llegó, estaba precisamente como decía aquí la catedrática española, muchos casos de violencia de género se deben a separaciones de pareja. Entonces llegó el individuo al trabajo de esta de la que era su mujer, que se van a separar, y le dispara, ¿no?, ahí viendo mucha gente a la vez, ¿no?, y luego él mismo se dispara. O sea, ¿por qué hay que llegar a esos extremos, no? De repente como que el mundo se vuelve muy pequeño, y como bien lo dice López de Subiría Díaz, la catedrática española, nos hace falta mucha educación para superar estos gravísimos problemas en la sociedad que tiene que ver con la violencia de género de manera particular. Son las 20:37. Arte y cultura. Bueno, fíjense que un día como hoy, 2 de abril, pero de 1787, falleció Francisco Javier Clavijero. Vamos a recordar porque Clavijero pues nació aquí en Veracruz, en el puerto de Veracruz, el 9 de septiembre de 1731, cuando aquí todavía se llamaba Nueva España. Y falleció en Bolonia, en los Estados Pontificios, un día como hoy, 2 de abril de 1787. Personaje ilustre Clavijero, ¿eh? Un gran personaje, gran estudioso. Fue sacerdote jesuita, muy conocido por sus obras historiográficas, especialmente la Historia Antigua de México, que es una obra monumental, por la cual ha sido considerado uno de los precursores del indigenismo en México. A grandes rasgos podemos referirnos a su vida con dos etapas, cuyo punto de quiebre lo constituye precisamente la expulsión de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, en 1767 de nuestro país. Es uno de los principales autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII, y además era un gran botánico, ¿eh? Estudiaba la biología de una manera impresionante. Tanto es así que el Jardín Botánico, que se encuentra aquí en Jalapa, que es del INECOL, pues lleva el nombre de Clavijero, precisamente por su gran trabajo que hizo Clavijero. Y además, todos los días hablamos aquí de Clavijero 24, donde se encuentra nuestra casa de Radio Universidad Veracruzana. Gran personaje jesuita, gran personaje de la historia de México, que un día como hoy falleció el 2 de abril. Entonces vamos a recordar en un congreso que se realizó en la UNAM, y eso fue en el año 2012, y donde participaron la doctora Alicia Mayer y Miguel León Portilla. Fue un congreso dedicado a Francisco Javier Clavijero, y lo que vamos a escuchar es un trabajo realizado por TV UNAM. Oímos. En este homenaje académico se reúnen 25 destacados especialistas e historiadores de varios países. Nacido el 9 de septiembre de 1731 y fallecido en Bolonia el 2 de abril de 1787, es un representante del saber ilustrado en México. Leyó a Descartes, conoció las teorías de Newton, practicó la física, la química, la astronomía. Fue un humanista con dominio de varias lenguas, incluyendo algunas indígenas. Es precisamente en este terreno en el que la obra de Clavijero trasciende. Gran compilador y estudioso de obras de intelectuales que le antecedieron, como Carlos de Sigüenza y Góngora, el historiador jesuita logró poner el pasado indígena en un escenario de primera importancia para la formación de México y la conciencia que se tenía de sus orígenes. Durante el evento inaugural, el maestro León Portilla habló de la historia de Clavijero, su aplaudida aparición, los ataques contra su obra y del valor perdurable de su legado. La obra de Clavijero atrae y sigue atrayendo. Yo creo que como pocos, ¿eh? Clavijero ha influido muchísimo en la historiografía mexicana. Puso al mundo indígena a la altura de las culturas clásicas griega y romana. Y lo hizo. Y lo hizo en un lenguaje sencillo. Influyó mucho en los libros de texto. Y sigue siendo un clásico. En 1755, Clavijero fue ordenado sacerdote y a partir de entonces se dedicó por completo a actividades ligadas con la docencia y la investigación. Algunos de los documentos escritos por Clavijero fueron exhibidos al término de la conferencia magistral. Estos textos manuscritos son el legado de quien es considerado una de las figuras claves para la comprensión de la cultura mexicana. Fue un trabajo de TV UNAM. Escuchamos a la doctora Alicia Mayer y a Miguel León Portilla, al gran Miguel León Portilla, medalla, por cierto, al mérito Universidad Veracruzana. Era una filu hace 2 años, Miguel León Portilla. Y bueno, evidentemente resaltan ese gran trabajo de Francisco Javier Clavijero, gran científico Clavijero. Nos hablaban de todos sus grandes estudios filosóficos, sus grandes estudios humanistas, evidentemente sus estudios religiosos, el respeto hacia los pueblos originarios, al indigenismo, que en ese momento no se conocía como tal, como indigenismo, pues son muy cercano a los pueblos de nuestro país. Así como también, pues lo decía, antes de escuchar a Miguel León Portilla y a Alicia Mayer, que también hizo estudios de botánica impresionantes, muy buenos los de Clavijero. Pero pues bueno, fueron expulsados, como los jesuitas son expulsados de muchos lugares en la historia. Bueno, ahora ya no, pero en esos momentos sí. Fue expulsado y se tuvo que ir a España y fallece allá en Italia. Justo Francisco Javier Clavijero, un día como hoy, 2 de abril de 1787. Son las 20 horas con 42 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La Universidad Veracruzana exhibe carteles y equipo de investigación de los diferentes proyectos que realiza en conjunto con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, el APIVER, o la APIVER, a través de EcoTainer, contenedor que se adaptó como una sala audiovisual para videos educativos de sustentabilidad, ecología y ciencia dirigidos a todo público. Esas actividades son itinerantes, se realizan en diferentes colonias y sitios públicos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y se llevan a cabo o se llevan a cabo durante todo el mes de marzo, dijo Alejandro Muñoz Aldape, coordinador del programa Puerto Sociedad. EcoTainer es un proyecto de APIVER, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Inició en Cancún en el año 2016 a partir de la reunión precisamente de cambio climático COP13, donde fueron sus compañeros de televisión universitaria y hicieron la entrevista donde sale su programa que ha sido ya reconocido, el de Celsius. Y ha realizado recorridos por todos los puertos del país esta exposición del EcoTainer, finalizando en Veracruz. Asimismo, EcoTainer está equipado con un sistema autosustentable de energía con la finalidad de instalarse y que esté en funcionamiento en cualquier sitio del país. Las actividades de la Universidad Veracruzana que acompañan al EcoTainer son una exposición de carteles de los distintos programas que la universidad mantiene en colaboración con APIVER y una demostración del uso de equipo y material de buceo. También durante el presente año, la Universidad Veracruzana y APIVER seguirán realizando actividades de divulgación de la ciencia, así como eventos artísticos y culturales relacionados con temas marinos y portuarios. La finalidad es formar una cultura marítima en la sociedad. Son las 20 horas con 45 minutos. Para tener en cuenta. En el marco de las acciones de seguimiento a egresados, la Dirección General del Área Académica de Artes de la Universidad Veracruzana convoca a la Clínica de Producción en Arte, una clínica de alto rendimiento diseñada por Otón Telles, a la cual los interesados podrán postularse hasta el 5 de abril, es decir, hasta el jueves tienen la oportunidad para postularse a esta clínica de producción de arte. La coordinadora académica de proyección artística, Claudia Hidalgo Lara, precisó que la convocatoria está dirigida a egresados y estudiantes próximos a egresar de las facultades de artes plásticas, danza, música, teatro y del Centro de Estudios de Jazz de la UB. Otón Telles, que está al frente de esta clínica, es diseñador de la misma, es un artista plástico con más de 40 años de trabajo profesional en activo, experiencia que ha estado acompañada de estrategias para generar una sostenibilidad financiera que le permita que vivir precisamente del arte. Eso es algo que debemos de aprender, o deben de aprender mucho nuestros muchachos del arte, cómo es posible hacer trabajos para vivir del arte. Su quehacer artístico lo ha llevado a incursionar en disciplinas como el cine, la danza, el teatro, las artes escénicas y musicales, así como en otros trabajos de carácter interdisciplinario. La clínica de producción en arte consiste en revisar de manera detallada a lo largo de un periodo de 7 meses, esto es del 11 de mayo al 11 de noviembre, la producción artística de los participantes, generando reflexión teórica alrededor de sus propuestas, así como sujetar su proceso de producción a una crítica severa sobre los diversos elementos formales con los que trabaja, con el fin de elevar los niveles de producción artística. Esto dice la convocatoria para esta clínica de producción en arte. Por su parte, Claudia Hidalgo detalló que, por un lado, la clínica es un puente entre los egresados y permite a la Dirección General del Área Académica de Artes conocer en qué ámbitos se desarrollan, cómo lo hacen y cuáles son sus problemáticas. Por ello, esta clínica de alto rendimiento, diseñada para realizarse en sesiones grupales, individuales y virtuales, busca dar a los participantes herramientas de autogestión y emprendimiento. Asimismo, Claudia Hidalgo destacó que, si bien la inversión por participante es de 10 mil pesos, la Dirección General del Área Académica de Artes otorgará becas del 60% a quienes las soliciten. El único requisito es una carta de motivos en torno al interés de cursar este programa. Para conocer la convocatoria a detalle y las fechas precisas de las sesiones que se desarrollarán mes a mes a partir del 11 de mayo, se puede consultar la página www.ve.mx/artes o también en Facebook buscan Artes V, y van a encontrar pues la convocatoria para esta clínica de producción de arte. Son las 20 horas con 48 minutos. Arte y cultura. Es cierto que antes de pasar a nuestra nota de cultura, un día como hoy, 2 de abril, pero de 1867, fue la toma de Puebla, una batalla muy importante, la batalla 2 de abril. De hecho, hay varias colonias que en Veracruz, en el país, se llaman Colonia 2 de abril, o hay calles que llaman 2 de abril, en recuerdo de esa batalla. Eso fue en 1867 contra los franceses, una batalla que fue épica, donde el que dirigió esa batalla contra los franceses fue Porfirio Díaz, ni más ni menos, ¿no? Muy interesante esa labor que realizó. En su momento ahí tomó una relevancia fundamental en el ejército Porfirio Díaz, un 2 de abril, pero de 1867. También de manera rápida, en otro tema, les comentamos que nuestros compañeros de Radio Teocelo perdieron su antena con la tormenta que cayó el jueves en la zona de Jico y Teocelo. La tormenta que granizó, por cierto, tiró la antena. Entonces, nuestros compañeros de Radio Teocelo no están transmitiendo, obviamente, en esos momentos. Están haciendo todo lo posible por restablecer su equipo, la antena, evidentemente. Y, pues, obviamente, como ustedes saben, esta radio comunitaria se mantiene por sus propios esfuerzos. Entonces, si usted quiere colaborar para apoyar a nuestros compañeros de Radio Teocelo, los invitamos a que a través de Facebook busquen así, Radio Teocelo Oficial, y ahí van a encontrar la cuenta bancaria, que es en Bancomer, y por lo que quiera usted donar, para que puedan levantar su antena y volver a este servicio de comunicación que es importantísimo para la zona, para la región de Teocelo, Cosautlán, Huacán, Quico, Coatepeque. Y a veces hasta Jalapa también se escucha aquí Radio Teocelo. Pues así, eso fue lo que les pasó. Bueno, vamos a nuestra información de la Universidad Veracruzana. Y les comentamos que el gran cineasta Óscar Menéndez, que estuvo aquí con nosotros, es importante, para él es importante conservar y rescatar el material cinematográfico porque sirve para reflexionar sobre la historia. Es el caso de su documental China 1973, Crónica del País del Centro Florido, que se proyectó en la Universidad Veracruzana a través del Centro de Estudios China Veracruz. En la sala 3 de la USB de Jalapa, acompañado por el coordinador del CECHIVER, el Centro de China de Veracruz, Aníbal Carlos Otel Allende, el también fotógrafo, Óscar Menéndez, conversó con los asistentes a la presentación de esta filmación realizada en los primeros años de la década del 70. La moderación estuvo a cargo de Lucero Mercedes Cruz Porras. El documentalista mexicano expresó que el material cinematográfico nos sirve para reflexionar sobre la historia. Nada sucede en instantáneo, todo tiene su tiempo y debemos analizarlo. Si no sabemos lo que pasó antes, no sabremos lo que pasa ahora. Esa es la razón de este tipo de documentos. Contó que la película es resultado de la serie documental que filmó en 1973 sobre el pueblo asiático en época de Mao Zedong, en plena reforma cultural y política. Pensó Óscar Menéndez que ese material se había perdido, pero en el año 2016, mientras trabajaba en la Filmoteca de la UNAM, encontró el material original del trabajo realizado hace más de 40 años. Durante un año llevó a cabo el proyecto de restauración y digitalización. El resultado fue China 1973, Crónica del País del Centro Florido, que tiene una duración de poco más de una hora. Quisimos dar un nuevo sentido para mostrar lo que fue la revolución cultural y política de la República Popular de China. Este documental muestra que Mao Zedong fue el motor para la China actual. Me gusta la China que viene aquellos años. La de una capital socialista, Beijing, ahora es un país totalmente comercial. No quiero regresar a ver eso. Me gustó esa etapa del socialismo donde todos estaban tranquilos. A China la sigo admirando, dijo Óscar Menéndez, que por cierto es productor de uno de los documentales de 1968 muy importantes que se llama El Grito. Bueno, son las 20 horas con 52 minutos. A la mañana que ve mi juventud, al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La, la, la, la. Bueno, hemos venido haciendo un recuento de la música que se escuchaba hace 50 años. Y queremos hacer este contexto, como lo hemos comentado, porque cumplimos 50 años de movimientos estudiantiles importantes en el mundo. En estas épocas, el 68 entre abril, se venía gestando el movimiento de mayo. Ya hemos comentado cómo el 22 de marzo inicia esta movilización estudiantil allá en París. Y bueno, dentro de ese contexto se escuchaba música como la que interpretaba Maciel, que justo con esta canción que tiene el original nombre de La La La La La, ganó el Festival Eurovisión, que era un festival muy importante, de una gran importancia en toda Europa, el Eurovisión, que de ahí se copiaría o sería, haría su versión América Latina con el Festivalote. Entonces, el Festival Eurovisión lo obtiene Maciel justo en abril, iniciando abril, hace 50 años, y fue muy famosa esta canción con la cual ella obtiene este premio. Pero mientras que se escuchaba ese tipo de canciones, que tiene cierto toque de alguna crítica social, se estaba también gestando los movimientos estudiantiles que recordaremos en su momento hace 50 años. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias, que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.